se cumple una semana de la ocupación y se cumplen más de 20 días de paro. Porque el paro comenzó antes de la ocupación. Es verdad. Entonces, bueno, el balance que hacemos es muy positivo, porque la huelga y la ocupación se encuentra en su momento más alto. Y siempre pensamos, bueno, no puede crecer más y sigue creciendo, ¿no? Está en los diarios, salió el fin de semana, que generalmente las ocupaciones, los fines de semana se debilitan, y en esta sucedió algo al revés. Se fortaleció. Entonces, bueno, ahora nos estamos preparando porque vamos a participar de la marcha provincial. Hoy hay un paro provincial de estatales, inclusive para algunos gremios docentes, para el gremio profesional de la salud. Entonces vamos a participar de esa marcha con una columna que va a salir de acá a las 10 de la mañana. Vamos a reclamar que paren el ajuste de educación, pero también vamos a reclamar que se pare el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Y luego vamos a invitar a toda la columna provincial a la Dirección General de Escuela a realizar un acto solidario donde todos los sectores van a poder hacer uso de la palabra y, bueno, y saludar esta lucha. Alejandro Matías te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿En qué quedó esa intención que tenían desde el gobierno y más que nada Nora de Lucía de llevar lo que son las liquidaciones de haberes a Martínez allí a una sede de IBM y tercerizar el trabajo? Nosotros no sabemos con certeza si lo logró hacer. Sabemos las intenciones de hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, por eso la hemos denunciado todos estos días. Los trabajadores de Dirección Informática están 100% de huelga y ellos se oponen, lógicamente, a esto que es una tercerización, una privatización. Se oponen, estén de huelga o no estén de huelga, porque la liquidación de sueldos es un servicio estatal y bajo ningún punto de vista puede ser privatizado, aunque sea por un mes. Es un intento desesperado de la directora general. No sabemos si lo ha logrado hacer la directora general, pero sí sabemos que desde que comenzó la protesta tiene las intenciones de llevarse la liquidación de sueldos a otro lado. Va, concretamente, quiere contratar una empresa privada y, bueno, este mes realizar la liquidación con esa empresa. Aparentemente es IBM en la localidad de Martínez. Bueno, nosotros denunciamos porque es fuera por un mes o fuera por este mes solo, es una privatización, una tercerización. Ella no puede llevarse un servicio estatal a otro lado. Claro. Un poco resaltar esto que decías vos, 20 días de paro, además de la semana de ocupación y la movilización de hoy, que nuclea muchos sectores y a distintos gremios. ¿Cuál les parece que es... ¿Qué es lo que pone de manifiesto la cuestión de este ajuste en educación en relación a toda la política provincial? Porque, digo, aparece como un conflicto muy importante también para ver, de acuerdo a cómo se defina esto, cómo continúa la cuestión, qué es lo que continúa haciendo Scioli en relación a la administración estatal. Claro, bueno, salió también en las noticias que el conflicto este de educación por ahí les hace modificar el proyecto de presupuesto 2013, que es un presupuesto que contiene mucho ajuste, mucho achique, y ellos temen que se generalice situaciones como la de educación, ¿no? Porque ese presupuesto contiene mucho achique. Y pone de relieve también una situación que no se aguanta más, porque nosotros estamos sufriendo un doble ajuste, porque nos recortan la compensación salarial. O sea, es un recorte directo de nuestro ingreso de bolsillo, pero además el gobierno se niega a reabrir las paritarias hasta el año que viene, en una situación de proceso inflacionario, que vamos perdiendo también el salario, ¿no? Vamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, un salario de un trabajador estatal promedio sin compensación salarial es de 3.500, 4.000 pesos. Acá hay trabajadores en la Dirección General de Escuela que con el recorte pierden 1.000 pesos de ingreso directo. Claro. Entonces, y aparte el gobierno te quiere aumentar el salario hasta el año que viene. Entonces, no se aguanta más. Y Alejandro, ¿no han tenido ningún tipo de conversación en el día de ayer? Y te pregunto porque muchas veces en las antesalas de una movilización, desde el Estado muchas veces llaman, ¿no? Como para ofrecer algo y poder desactivar alguna marcha o alguna medida de fuerza. Mira, no, nosotros no hemos tenido ninguna, fue la última reunión fue el viernes del Ministerio de Trabajo y nosotros estamos esperando que nos llamen. Bien. la marcha se va a realizar de todas maneras, pero a cualquier hora y en cualquier lugar, nosotros si nos llaman nos reunimos.